unas jornadas informativas en el Colegio Francisco Fatou, que tendrán lugar a partir de las 7:30 de la tarde, que ya durante la semana pasada y en esta semana estamos diciéndolo a bombo y a platillo que las jornadas son abiertas a todo el mundo, a todo el que quiera estar enterado de por dónde van las líneas de este documento. A todos aquellos que tengan curiosidad por saber qué es un plan general, pues también los invitamos a que se pasen por allí. Y por supuesto también a las personas que estén interesadas, y cuando hablamos de interesados también hablamos de personas que tengan algún interés legítimo en este documento, porque se vean afectadas sus propiedades por alguna de las determinaciones de este documento, ¿no? Y por lo tanto, pues volvemos a insistir, es una reunión que está planteada a efectos meramente informativos. Nosotros lo que vamos a hacer mañana por la tarde, pues va a ser simple y llanamente explicarle a todos los que estén allí presentes pues cuáles son las líneas de este documento, cuáles son las bases fundamentales de este documento, y vamos a ir desglosando poco a poco los 15 planos famosos que componen este Plan General de Ordenación Urbanística de Ubrique. Nosotros creemos que todos tenemos que estar interesados y que todos tenemos que estar informados de por dónde van las líneas de actuación de este documento, y eso es lo que vamos a hacer simple y llanamente mañana. Nosotros, la idea nuestra es, pues como estaba diciendo, vamos a estar allí en el Colegio Francisco Fatou, a disposición de todos aquellos que quieran. Nosotros tenemos planteado ya más o menos la reunión en el sentido de ir haciéndonos un paseo, un recorrido por todos y cada uno de esos planos, pero por supuesto nosotros también somos conscientes de que al final las personas que acudan a esta reunión van a tener muchas dudas y van a tener muchas preguntas, porque entre otras cosas, pues el otro día un periodista me preguntaba que qué sentido tenía el que lo hiciéramos en una jornada, y que si realmente creíamos que los que estuvieran allí se iban a enterar de un documento tanto calado y tan denso, ¿no?, como puede ser este planeamiento. Y nosotros, pues, bueno, yo la respuesta mía es muy simple. Nosotros estamos acostumbrados a traducirle a los clientes, tanto yo por mi profesión como Francisco Gil por la suya, estamos acostumbrados a traducirles a la gente lo que significan las palabras tan raras que utilizamos tanto los abogados como los arquitectos en determinadas cuestiones, y por lo tanto nosotros no vamos a tener ningún problema en explicarle de forma asequible a todo el mundo, a todos los que estén allí, pues cuáles son esas líneas y cuáles son las estrategias que se marcan por parte de este planeamiento. Dicho eso, pues lógicamente nosotros estamos a disposición de todas aquellas personas que acudan a esta reunión, y nosotros lo que vamos a hacer es aclararle cualquier duda que tengan, aclararle la situación de cualquier parcela o de cualquier trozo de terreno que tengan a bien preguntarnos por ello. Y por supuesto, la idea es simple y llanamente eso, hacer una reunión informativa en la que todos los asistentes se vayan con una idea clara de por dónde van a ir estas líneas de desarrollo urbanístico de nuestro pueblo, y a partir de ahí, pues poco a poco iremos planteando nuevas reuniones para aclarar todas y cada una de las dudas que vayan surgiendo, porque bueno, lógicamente todas las personas que estén allí nos van a plantear casos concretos probablemente y dudas de determinadas cuestiones particulares, y bueno, pues nosotros la idea nuestra es hacer un recorrido más o menos genérico, aclarar las dudas fundamentales de todas y cada una de las preguntas que nos hagan estas personas que estén allí, y en el caso de que, bueno, pues hubiera mayor complejidad o hubiera cualquier cuestión que no se pudiera solventar allí sobre la marcha, pues directamente nos sentaremos con todas y cada una de estas personas que tengan este interés por conocer alguna cosa fundamental para ello, y una vez que se les aclare, pues nos sentaremos, vuelvo a insistir, con todos y cada uno de los que estén allí y que quieran que nos sentemos con ellos, y después posteriormente pues haremos otras reuniones, porque esto no se va a quedar en una única reunión que se plantee en un momento puntual, sino que nosotros vamos a seguir manteniendo reuniones y vamos a seguir convocando diferentes reuniones para ir avanzando sobre este documento, ¿no? Y sobre todo, pues también para que las personas vean cuál es el trabajo que estamos haciendo y si hemos hecho los deberes o no los hemos hecho. Porque también es fundamental, pues, que una vez que nos planteen alguna duda o algún problema que tengan estas personas, pues lógicamente nosotros tendremos que rendirle cuentas y decirle, mira, hemos hecho esto o hemos hecho lo otro, o no hemos hecho por este motivo o no lo hemos hecho por el otro. Así que, bueno, pues la verdad es que nosotros estamos encantados con estas iniciativas que creemos que son interesantes para nuestro pueblo. Vamos a seguir manteniendo esa participación ciudadana, vamos a seguir defendiendo este Plan General de Ordenación Urbanística para nuestro pueblo y vamos a seguir defendiendo que este documento se haga pues de forma participativa, que se haga de forma que todos aportemos nuestro granito de arena y, bueno, pues invitar nuevamente a todas aquellas personas que quieran conocer un poquito más sobre el plan general, que quieran conocer un poco más sobre las líneas sobre las que se basa este documento, pues que se acerquen allí. Estaremos en el Francisco Fatou, vuelvo a insistir, a partir de las 7:30, y nosotros estaremos encantados de solventar cualquier duda o cualquier problema, cualquier cuestión que tengan a bien plantearnos por parte de los asistentes a esta reunión. Así que jornada mañana que convoca Andalucía por sí y que, como decías, no va a ser la única, es la primera, pero tenéis previsto un poco pues seguir lo que es todo el proceso que queda por delante del PEGO. Claro, date cuenta que estamos hablando de un plan general, que no estamos hablando de un documento que se aprueba una licencia y se acabó, ¿no? Esto tiene un seguimiento, esto tiene una serie de pasos. Ya hace 4 años se hizo el avance. Desde el avance hasta la fecha de hoy han pasado 4 años. En estos 4 años hemos tenido muchísimas modificaciones en este documento. Ha habido cosas que se han cambiado y no se han explicado, y no se les ha explicado a la gente por qué, ni cuál es el motivo. Entonces, bueno, pues ha habido ese recorrido de estos 4 años desde el avance hasta la aprobación inicial, y nosotros, pues lógicamente, queremos que todos seamos conscientes de qué es lo que se está aprobando y por qué se está aprobando de esa manera y no de otra. Entonces, bueno, pues la idea nuestra ha sido desde el primer momento el dar una correcta participación ciudadana, el que todos seamos conscientes de lo que se está aprobando, de que entre todos aportemos a este documento que creemos que es de vital importancia para nuestro pueblo, y a partir de ahí pues empezar a trabajar sobre esto. El trabajo no se hace en una única reunión, y aquí también nosotros somos coherentes con lo que hemos defendido durante estos 4 años atrás y lo que vamos a seguir defendiendo. La participación ciudadana no consiste en dar una rueda de prensa con público y decir, señores, esto es lo que hay y punto, que es a lo que nos tiene acostumbrado el equipo de gobierno. Nosotros creemos que la participación ciudadana es de otra manera, que es de otra forma, que se tienen que hacer reuniones periódicas, que se tienen que hacer reuniones en las que se lleguen a puntos de acuerdo, en las que entre todos aportemos, y una vez que esas reuniones pues tengan lugar, convocar posteriormente otras para explicar y para seguir trabajando sobre el asunto. Sobre todo porque hay que tener en cuenta lo que tú estabas diciendo, es que este documento no es un documento que se apruebe y punto, sino que ahora mismo estamos en fase de aprobación inicial, pero es que después hay que hacer otra provisional y después hay otra definitiva, o sea que vamos a tener pues más de 4 años todavía por delante para que este documento sea definitivo y que esté aprobado de forma definitiva por el Pleno. Y entre una aprobación y otra también cabe la posibilidad de que haya modificaciones y de que haya cambios, y por lo tanto pues nosotros vamos a seguir insistiendo en esa tónica, y vuelvo otra vez a la pregunta que me estabas haciendo. No sirve una única reunión en la que nosotros nos sentemos allí con público y le digamos, mire usted, esto es participación ciudadana, este es el plan, mira qué PowerPoint más bonito hemos preparado, mañana al pleno. Eso es lo que hemos defendido que el equipo de gobierno entiende por participación ciudadana, y nosotros creemos que eso no es participación ciudadana. La participación ciudadana es darle una participación real y efectiva, es sentarse con los vecinos, es escuchar lo que tengan que decirte, es trasladar las propuestas que se están haciendo, y eso en una única reunión de un día, de 1 hora o de 2 horas o de las que estemos allí mañana por la tarde, pues no va a ser suficiente. Nosotros somos conscientes de que esto es un trabajo lo que tenemos por delante y que vamos a tener varias reuniones más, tanto individuales como colectivas, y nosotros, como lo dijimos en campaña, así de esa manera, y como lo tenemos claro que esa es la forma de actuar que se tiene que tener por parte de un equipo de gobierno y que esa es la forma de actuar que se tiene que tener para la aprobación de un plan de estas características, pues nosotros vamos a predicarlo con el ejemplo. Ya en su momento lo dijimos cuando estuvimos aquí, que íbamos a hacer esta jornada. Ya mañana serán una realidad esta jornada. Hemos estado trabajando durante este tiempo para preparar esa primera presentación y las líneas fundamentales que vamos a desarrollar en esa reunión, Y una vez que tengamos pues esa primera reunión y recojamos todos los datos que no o todas las preguntas o todas las cuestiones que tengan a bien trasladarnos o los problemas que tengan a bien trasladarnos los ciudadanos, pues nosotros seguiremos trabajando, intentaremos ver cuáles son esos problemas que nos trasladan, lo trasladaremos al ayuntamiento también nuevamente y bueno, pues intentaremos darle solución desde el sitio en el que estamos, que es la oposición, que no podemos olvidar también que Andalucía por sí en esta legislatura también está en oposición. Y por lo tanto, pues nuestro trabajo no es exactamente el mismo que el que tiene el equipo de gobierno. Ellos tienen la responsabilidad, pero nosotros también tenemos una responsabilidad con los ciudadanos de Ubrique que nos votaron y que nos pusieron ahí. Y por lo tanto, pues nosotros vamos a seguir defendiendo esa participación ciudadana, vamos a seguir defendiendo esa postura que tuvimos durante toda la campaña y vamos a hacer las cosas exactamente igual que dijimos en campaña que los íbamos a hacer. Y por lo tanto, pues este es un claro ejemplo, vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir trabajando sobre este documento y desde hoy hasta la aprobación definitiva, pues tenemos un periodo bastante amplio para poder seguir sentándonos con los interesados o con las personas que quieran acompañarnos en estas reuniones para seguir trabajando sobre este asunto. Hay una cuestión importantísima también y es que no hemos querido hacerla antes, entre otros motivos, porque primero no habían pasado los primeros 100 días de gobierno de este equipo de gobierno, pero no solamente por eso, sino que también este documento nosotros lo teníamos prácticamente pues desde antes de la campaña, porque la intención del equipo de gobierno era llevarlo al último pleno de la legislatura. Entonces, como sabían la que les podía caer por parte de la oposición cuando lo llevaran al último pleno de la legislatura y que todos nos íbamos a quejar y que íbamos a hablar de algunas cuestiones del pasado que también se pretendió en el último pleno de la legislatura aprobar este documento, pues bueno, decidieron dejarlo para el primero de la legislatura siguiente, que es en la que estamos. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros no veíamos lógico que dijéramos absolutamente nada, no por nada, sino porque la documentación que nosotros teníamos era una documentación que teníamos como concejales y tampoco nos parecía ético el utilizarla de forma pública y el hacerla pública nosotros. Ahora ya sí, ya desde el pasado día 11 está abierto el plazo de alegaciones para todos aquellos que quieran presentar alegaciones a este documento. Ya desde el día 11 se publicó en uno de los diarios de mayor tirada de la provincia de Cádiz. Ya desde el día 11 se encuentra también a disposición de todos aquellos que estén interesados en el perfil de transparencia del Ayuntamiento de Ubrique y el documento ya se encuentra de forma pública para que todos aquellos que quieran conocer este documento pues puedan hacerlo descargándoselo directamente desde la página web del Ayuntamiento. Y por lo tanto, pues teniendo en cuenta que ya es un documento público, que ya está a disposición de todos, pues nosotros lo que pretendemos es explicarle ese documento tan denso y esos planos que hay en esta documentación, pues qué significan, cuáles son las líneas fundamentales y a partir de ahí pues que empecemos todos a trabajar, como decía al principio, sobre este documento. Pues todo ello sobre esa jornada, ya decimos que ha convocado Andalucía por sí para mañana viernes a partir de las 7:30 en el Instituto Maestro Francisco Fatou. Vamos a ir enseguida con otras cuestiones, por ejemplo una propuesta que plantea Andalucía por sí, una moción para el Pleno Municipal. Lo veremos enseguida, pero si te parece, José Antonio, me comentabas que preferías, ¿no?, ir intercalando preguntas que nos vayan llegando de los oyentes. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, vamos con ellos. Ya saben que pueden seguir enviándonos sus cuestiones a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de las redes sociales y sobre todo la mayoría ya saben que llegan a través del WhatsApp 607-48-87-75. Lo dicho, vamos con la primera de esas cuestiones. Dice un oyente, para el espacio Cosa de Todos los miércoles, dice este oyente que recorre un camión la Avenida de España para llenar barriles de bebidas. Sufren los naranjos y las losas. ¿Esto está permitido? Pues la verdad es que yo no sé si tienen licencia para poder hacerlo o si la requiere. De todas formas, yo me voy a interesar sobre el tema, voy a preguntarlo directamente a alguno de los concejales para que me aclare exactamente cuál es la autorización que tiene, si la requiere, y si efectivamente se están produciendo algún tipo de daño, pues que lo reparen lo antes posible, ¿no? Yo me voy a preocupar de trasladarlo al ayuntamiento. Otra cuestión, que esta sería más de ámbito político. Dice un oyente, una pregunta para el señor Bautista: ¿cuántas veces cree que se tiene que presentar un candidato a unas elecciones para darse cuenta de que no cuenta con el apoyo del pueblo y ceder su puesto a alguien más carismático y hacer un bien a su partido? Bueno, esas son cuestiones personales de cada uno de ellos. Yo me he presentado en dos ocasiones y mi compromiso es estar durante estos 4 años. En los próximos 4 años, pues mis compañeros tendrán que decidir si deciden poner a otra persona o si deciden directamente que siga siendo yo. Eso ya es cuestión de cada partido interno. Eso es cuestión que tendremos que valorar. Y sobre todo este oyente, pues que tampoco carisma me hace, pues yo estaría encantado que se pasara por nuestra sede y que nos expusiera su punto de vista, y bueno, pues a lo mejor también puede ayudarnos a sumar y a que se cambien muchas cosas en el ayuntamiento. Otras cuestiones de nuestros oyentes. Vamos con la tercera pregunta, que dice: soy una vecina de la calle San Martín y me gustaría saber si podrían hacer algo con los gatos. Cada vez hay más y es horroroso el peste y la suciedad que dejan. Bueno, trasladaremos esta inquietud también al Ayuntamiento de Ubrique y al concejal de Medio Ambiente, que supongo que es el que se encarga de estas cuestiones, y que a ver cuáles son las cuestiones que se están planteando con respecto a esto, porque, bueno, entre otras cosas, yo sé que había algunas reuniones con algún colectivo a favor de los animales y demás, y que tenían algunas propuestas hechas con respecto a eso, pero la verdad es que no nos lo han trasladado a ninguno de los concejales, y haremos la pregunta en el pleno para que nos informen sobre por dónde van a ir durante estos 4 años en este problema en concreto. Hablamos precisamente con representantes de Zarpitas hace unos instantes por una cita, un evento que tienen este fin de semana, y se refería, por ejemplo, ¿no?, a ese, fuera de lo que es el propio colectivo, pero como voluntarios además, bueno, y apoyando iniciativas como la esterilización, ¿no?, de animales de nuestra localidad, y bueno, pues un poco imagino, ¿no?, que se refiere a esta cuestión. Ya decimos, la tercera de las preguntas que nos enviaban. Tienen los teléfonos a su disposición, también el correo electrónico, y como hemos dicho, también vía WhatsApp para preguntas como la siguiente también, al hilo de lo que nos comentaba José Antonio sobre el PEGO y esa jornada informativa. Dice: buenas tardes, me gustaría preguntar por qué se pone a hablar ahora del PEGO bueno, cuando no lo votó a favor. Bueno, pues se apunta ese aspecto en cuanto al plano político. Bueno, yo tengo la postura muy clara, y de hecho hemos venido aquí a explicarlo y a dar la cara con respecto al motivo o a los motivos en concreto por los cuales nosotros no hemos votado a favor este documento. Y entre otras cosas, nosotros decíamos primero que hay muchas dudas y hay muchas cuestiones que nos tienen que aclarar por parte del ayuntamiento con respecto a este documento, porque creemos que hay algunas cuestiones que no están lo suficientemente claras, y por eso precisamente es por lo que pedimos la participación ciudadana y por lo que creemos que es tan importante que se participe por parte de todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues teniendo en cuenta esa cuestión, entre otras muchas que argumentábamos en su momento y que no vamos a volver a repetir ni vamos a volver a insistir sobre ella, pero teniendo en cuenta todo eso, pues nosotros lo que hicimos fue abstenernos. Y nos hemos abstenido porque nosotros somos conscientes de que este documento es absolutamente necesario para nuestro pueblo a fecha de hoy. Nosotros creemos que hay que trabajar este documento, que hay que dar los pasos que haya que dar y aprobarlo de forma definitiva. Nosotros no queremos ser un obstáculo, sino todo lo contrario. Nosotros lo que queremos es, pues, ser partícipes de este documento y apoyar en todo lo que se pueda, ¿no? Y de hecho, las jornadas informativas estas, pues, son encaminadas a eso precisamente, a buscar ese apoyo que los ciudadanos no están teniendo por parte de su ayuntamiento a día de hoy, y que, bueno, pues esos ciudadanos que nos quieran trasladar los problemas con los que se están encontrando, pues que nos los trasladen, que nosotros vamos a defenderlos. Nosotros queremos y aspiramos a ser esa voz de todas aquellas personas a las que no se está escuchando por parte de este ayuntamiento, ayuntamientos, y por lo tanto, pues el objetivo y la finalidad de estas jornadas informativas son precisamente eso. Ya que por parte del ayuntamiento no se aclara o no se explica de forma suficientemente clara las determinaciones de este plan general, pues nosotros somos los que vamos a hacerlo. Y vuelvo a insistir, no votamos a favor, no por nada, sino porque creemos que no se ha dado esa participación tan real y efectiva como nos están intentando hacer ver por parte del ayuntamiento. Y entre otras cuestiones, hay que tener muy claro una cosa, y es que participación ciudadana no consiste única y exclusivamente en preguntarle a cuatro personas que se encuentran en una reunión dónde prefieren que esté el recinto ferial. Eso no es participación. Participación es dónde prefiere que esté el recinto ferial, por qué mejor en esta zona o no en otra, por qué se va a edificar en Los Olivares, por qué vamos a poner nuevas naves en la zona del PP1 a continuación o en las Azas de Cabrera, por qué vamos a desarrollarnos urbanísticamente en aquella dirección y no en esta otra, por qué se le está dando un tratamiento a una zona de nuestro pueblo que se hace mediante ámbitos de actuación y otras mediante unidades de ejecución, por qué se plantea una solución al tráfico en nuestra localidad que ya incluso este equipo de gobierno está diciendo que no es una solución definitiva y que, bueno, pues entre otras cosas ya se están dando los pasos para iniciar posiblemente ese arreglo que no va a servir prácticamente para nada, pero que lo están vendiendo a bombo y platillo. Entonces, todas esas cuestiones tan importantes para nuestro pueblo, todas esas cuestiones nosotros creemos que había que hacerlas de otra forma. Y por eso es por lo que dijimos en su momento que nos absteníamos en la aprobación de este plan. Y por eso, precisamente, es por lo que estamos aprobando, o por lo que estamos más que aprobando, por lo que estamos convocando estas reuniones informativas y esta forma de trabajar que nosotros decimos que debería ser la que se tuviera por parte del equipo de gobierno, la vamos a tener nosotros, porque nosotros vamos a predicar con el ejemplo. Y si nosotros estamos defendiendo que las cosas hay que hacerlas de una manera lógica, perdón, lógicamente nosotros vamos a actuar con coherencia y vamos a actuar en nuestro día a día de esa manera que estamos defendiendo que deberían hacerse las cosas. Y ese es el motivo principal por el que venimos a hablar del plan general, y ese es precisamente el motivo principal por el que se convocan estas jornadas y por el que vamos a seguir trabajando en estas líneas fundamentales. Porque quiero recordar nuevamente que nosotros teníamos cuatro líneas fundamentales que son las que nos van a guiar durante toda esta legislatura. Plan general, pero plan general en el sentido de urbanismo participativo. Volvemos a insistir en los asuntos sociales como línea fundamental de apoyo a personas que lo necesiten, y decíamos, y vamos a seguir insistiendo, en que esta línea fundamental le vamos a prestar especial atención a los servicios sociales del ayuntamiento y vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de las actuaciones que se hagan por parte del ayuntamiento. También hablábamos de marroquinería, pero no de marroquinería, nosotros hablamos de petaqueros, y nosotros hablamos de los problemas que se están encontrando los petaqueros cada día en su día a día. Y después, por otro lado, y en último lugar, también hablábamos de turismo. Esas cuatro líneas fundamentales que siempre hemos defendido desde Andalucía por sí, desde que nos presentamos a la campaña, esas cuatro líneas fundamentales son las que nos van a guiar durante toda esta legislatura. Y como la primera y la más importante y el primer pleno de la legislatura ha sido aprobar el plan general, era urgente, necesario e importantísimo el que los andalucistas diéramos este paso y empezáramos a hablar del plan general y empezáramos a explicarle a la gente en qué consiste este plan general y cuál es el contenido que tiene este plan. Pues el mismo oyente, a la misma pregunta nos hace o hace referencia a otro tema. Por cierto que, abrimos paréntesis, por favor tengan cuidado con los correctores, porque si no es imposible casi comprender el sentido de las preguntas. A veces los correctores de los móviles pues juegan malas pasadas y claro, hay palabras por medio que no tienen sentido. Así que por favor tengan cuidado, repasen esas cuestiones para facilitar un poco la labor. Como comentaba, por ejemplo, este oyente también señala que está esperando aún el supuesto informe que iba a traer sobre el puente del Realejo, que decía que el puente del Realejo no se había hundido o se estaba hundiendo por culpa de las obras del Barbadillo. Bueno, pues lo volveremos a solicitar a este equipo de gobierno, a ver si tiene a bien el trasladarnos de una forma definitiva ya cuál es el informe de ese documento del puente de Realejo, porque entre otras cosas a nosotros lo que nos llama muchísimo la atención es que se haga un chapú en el puente de Realejo, como es echarle hormigón por encima, que encima, bueno, pues más que un chapú es algo que le incide más en de forma negativa a este puente, porque le incrementa incluso el peso, y bueno, pues aquí ya está solucionado ese problema, y nosotros creemos que ese problema no está solucionado y que esa no es una solución definitiva, y que esa solución pues ni siquiera se le tenía que haber pasado por encima de la cabeza a ninguno de los que lo plantearon en su momento. Por lo tanto, nosotros volvemos a insistir en que ese puente hay que prestarle especial atención, que hay que darle un tratamiento. Volvemos a insistir en que el problema de ese puente no viene como consecuencia de lo que está diciendo este oyente, y bueno, pues estaremos insistiendo muchísimo y volveremos a plantear al ayuntamiento pues que nos dé los informes oportunos y que nos lo trasladen para poder hacérselo llegar a este oyente que tanto insiste en este tema, y bueno, pues lo intentaremos traer en cuanto lo tengamos a nuestra disposición. Más preguntas. Por ejemplo, otro oyente se refiere al paseo de los bujeos. Se nos manda una fotografía además para ilustrar el tema del que habla en concreto. Dice, en el paseo de los bujeos están las farolas casi en medio de la calle. Aquí no entra ni una ambulancia, ni un coche de bomberos, etcétera, porque estas farolas no están pegadas a los adoquines de la misma acera, sino que están en medio. Y bueno, pues esta avenida la hizo el Partido Andalucista. Entonces, bueno, pues pide una explicación al respecto. Farolas por hablar de algo, porque es que ni siquiera tienen luces, y de eso hace ya pues aproximadamente más de 10 años que está eso así, y que probablemente este equipo de gobierno haya tenido bastante tiempo para poder haberlo hecho con total solvencia y sin ningún problema. Por lo tanto, pues yo le pido a este oyente que, bueno, haga una instancia o que lo haga a través del programa este maravilloso que tienen sus compañeros en el equipo de gobierno, y que, bueno, pues directamente que se lo traslade a ellos, porque seguro que mediante la aplicación no va a tener ningún problema y mañana mismo lo va a tener solucionado. También nos preguntan, en este caso trasladan una pregunta a José Antonio Bautista sobre el sector marroquinero. Dice, ¿por qué el ayuntamiento no se sienta en la mesa de la negociación del convenio de la piel y mira un poco por la precariedad económica de los trabajadores de la piel de su pueblo? Gracias. Bueno, esa es una de las reivindicaciones que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, que el ayuntamiento tiene que estar en esta mesa de negociación, y la respuesta por parte de la alcaldesa y su equipo ha sido muy simple: nosotros ahí no pintamos absolutamente nada, y por lo tanto a nosotros eso pues ni nos va ni nos viene, y ellos prefieren quedarse desde la distancia y no abordar el problema directamente. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que en esas negociaciones pues lógicamente tiene que estar el ayuntamiento involucrado, no por nada, sino porque, bueno, pues es un tema tan importante y tan trascendente para Ubrique como para que el ayuntamiento se involucre de forma directa y para que esté ahí también como mediador, ¿no? Porque todos sabemos que siempre hay algún que otro problema en estas cuestiones, y más aún después de haber escuchado las últimas noticias, ¿no? Y es que hay un sindicato, en concreto UGT, que está por la labor de, y que ya incluso creo recordar que había denunciado el convenio colectivo, pero después escuchamos otras noticias por parte de Comisiones Obreras que está diciendo pues justo lo contrario, y que dice que antes de nada pues lo que tenían que hacer era sentarse con los afectados e intentar ver por dónde van a ir las líneas de actuación de para negociar este futuro convenio, ¿no? Por lo tanto, pues teniendo en cuenta que los trabajadores están teniendo dificultades incluso para que sus propios representantes los representen y estén ahí, pues lógicamente nosotros vamos a seguir defendiendo que su ayuntamiento tiene que estar ahí. Y si el ayuntamiento no lo hace, pues a lo mejor próximamente la postura de Andalucía por sí pues va a ser la misma. Igual en breve pues también podremos convocar alguna que otra reunión informativa para ponernos a disposición nuevamente de todos aquellos que quieran que nosotros estemos y que estemos un poco poco más al tanto, que nos preocupemos y que nos ocupemos de este tema. Y vuelvo a insistir, nosotros vamos a ser o aspiramos a ser la voz de los petaqueros en nuestro pueblo, y por lo tanto, pues si ellos tienen a bien el trasladarnos a cualquier inquietud o cualquier problema, nosotros vamos a estar ahí dando la cara y vamos a estar para apoyarlos en lo que haga falta. Y por lo tanto, pues bueno, probablemente si por parte del ayuntamiento no se hace caso a esta propuesta que nosotros estamos planteando en su día y que llevamos planteándolo desde hace muchísimo tiempo, que es que el ayuntamiento tiene que estar en estas mesas como mediador o como un ente preocupado que nos representa a todos los ubriqueños, ¿no? Pues si por parte del ayuntamiento no se hace, pues nosotros intentaremos tomar otras medidas e incluso haremos propuestas encaminadas precisamente a que se tenga en cuenta esta postura que nosotros estamos defendiendo. Seguimos con más cuestiones que van llegando por parte de los oyentes. Por ejemplo, en concreto nos mandan una foto, esta que estoy mostrando ahora mismo, a José Antonio Bautista, que le traslada un oyente, ya decimos, dice: después de 3 años que mandé una foto de esta misma alcantarilla al partido de gobierno por un problema que tuvo mi hijo, que metió el pie y se le cayó el zapato, sigue de la misma manera, sin que se haya hecho nada. Y bueno, pues denuncia la situación de esta alcantarilla, que está situada en el pilar, por debajo de la piscina. Yo, con respecto a eso, también tengo una anécdota, ¿no? Y es que, bueno, yo puse 2 quejas también en esta aplicación tan maravillosa, y resulta que de las 2 quejas, una, pues ni siquiera la escucharon y sigue exactamente igual, como la ha pasado a este oyente, y de la otra, pues en vez de arreglar el problema en concreto, cogieron y se fueron a arreglar la calle 2 metros más abajo y dejaron el que en principio había planteado yo allí pendiente de otra actuación. Por lo tanto, esto es lo mismo de siempre. La aplicación está muy bien para conocer o para dar a conocer al ayuntamiento cuáles son los problemas que hay, pero si el ayuntamiento sigue sin querer escuchar a los ciudadanos y sin tener medios suficientes como para poder arreglar todos y cada uno de los problemas de nuestra localidad, pues vamos a seguir en las mismas, con aplicación que sin aplicación. Y sobre todo, a mí también me hace muchísima gracia que hay otra aplicación que es bastante más efectiva, ¿no? Y es que, bueno, yo soy seguido de Ubrique Fotodenuncia, es una página que está en Facebook, y en cuanto se pone una ahí, a los 5 minutos está arreglado. Esa sí que es eficaz, porque, bueno, nos guste más o nos guste menos, este equipo de gobierno de Facebook y de Twitter y de redes sociales, pues les preocupa más la imagen que se dé en una red social que en un programa privado de estas características, y por lo tanto, pues bueno, hacen más por arreglar todo aquello que se ve en una red pública, en una red social, que las que se mandan a través de esta plataforma. Por lo tanto, bueno, pues yo, si este oyente tiene a bien decirme la dirección exacta, nosotros vamos a hacer un escrito también diciéndole que nos han trasladado en el problema de esa alcantarilla, y bueno, pues que tengan a bien arreglarlo lo antes posible. Se refiere a lo que es la bajada por la parte de la piscina hacia el matadero, el pilar que había en esa zona por debajo de la piscina, en concreto lo que nos comenta, vale, sobre esa imagen. Otra pregunta sería un poco genérica, pero dice el oyente, ¿cómo se puede cortar el enchufismo en el ayuntamiento de Ubrique? Bueno, eso. Yo con estas cosas es que soy muy claro, y es que, bueno, tenemos unas leyes que nos rigen, y supuestamente, pues resulta que lo que se valora a la hora de cubrir un puesto de trabajo es la capacidad, el mérito, y todos tenemos derecho a acceder en las mismas condiciones de igualdad que los que estén enchufados o no. Por lo tanto, pues yo creo que esas deben ser las premisas a la hora de contratar a cualquier persona en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Nosotros en esta legislatura pues estamos un poco expectantes y estamos viendo a ver cuáles son las líneas que se está siguiendo por parte del Departamento de Personal en la contratación de los puestos que se están haciendo, y sobre todo si nos fijamos en la anterior legislatura y nos fijamos en esta legislatura, Bueno, pues hay cosas que llaman muchísimo la atención, ¿no? Entre otras, pues bueno, se inventaron una figura e incluso cuando nosotros preguntamos en el pleno, pues nos dijeron que eran soluciones imaginativas que se estaban dando por parte de este equipo de gobierno. Y es que, bueno, pues cuando una persona tiene 3 años de servicio en el ayuntamiento, pasa a indefinido no fijo. Y lo que hicieron para que una persona en concreto no pasara a indefinido no fijo fue hacerle un contrato, pero ya no era contrato, sino que ahora prestaba los servicios como autónomo en el Ayuntamiento de Ubrique. Y de eso, pues tenemos 3 casos en concreto en nuestro ayuntamiento, de personas que han estado durante 3 años y que, bueno, pues una vez que han pasado esos 3 años, los han hecho autónomos para que sigan prestando esos servicios en el Ayuntamiento de Ubrique y no dejarlos como indefinidos no fijos. También tenemos otra experiencia, y es que una de esas personas que estuvo prácticamente 3 años menos un par de días contratadas en el Ayuntamiento de Ubrique, pues lo que hizo fue plantearles una denuncia al Ayuntamiento de Ubrique, y al día siguiente esa persona es indefinida no fija, y por lo tanto a día de hoy sigue trabajando en el Ayuntamiento de Ubrique como indefinida no fija. Por lo tanto, con estas cuestiones hay que tener especial cuidado y hay que ser bastante pulcro, ¿no? A la hora de hacer estos procesos y a la hora de contratar a estas personas. Nosotros vamos a seguir insistiendo en lo mismo. Yo creo que todos tenemos el mismo derecho a acceder a ese puesto de trabajo, que vamos a seguir defendiendo que hay que hacerlo con total transparencia, igual que con el urbanismo defendemos la participación ciudadana y la transparencia en la toma de las decisiones, pues con respecto a la contratación del personal pasa exactamente lo mismo. Y bueno, pues en breve sabemos también que hay personas que van a pasar a indefinidos no fijos también, por lo tanto, pues estaremos expectantes a ver cuál es la solución imaginativa que se da por parte del equipo de gobierno, si la solución imaginativa es mandarlas al paro, como se ha hecho con otra persona en concreto, o si se les va directamente a hacer como autónoma, o si se va a tener a bien hacerla indefinida no fija, o por lo menos que nos lo aclaren, ¿no?, cuáles van a ser las líneas que se sigan por parte del equipo de gobierno. Vuelve una cuestión relacionada con el tema de la obra del Barbadillo y el puente del Realejo. Desconozco si es el mismo oyente o no, pero bueno, señala que, o pide que presente ese informe, que diga que el puente del Realejo no se está deteriorando por culpa de la obra del Barbadillo, que lo traiga, que yo voy a ir a la radio a verlo en persona, porque asegura que, y bueno, y si hace falta, me disculparé públicamente, dice, porque, bueno, pues considera que el culpable, bueno, pues es el, en este caso, las obras que se hicieron en el Barbadillo, al igual que de los 130.000 euros de indemnización de la parcela que se cargaron, que, bueno, deterioraron con esa actuación, considera. Bueno, eso es opinable y yo vuelvo a insistir, los informes de los técnicos son los que son y lo único que habrá pues será que desemporvar el expediente. Esperemos que lo desemporven por parte del ayuntamiento lo antes posible, porque ya estamos todos con este pipijierbe de si no, no, sí. Eso es tan fácil como buscarlo allí y que, bueno, pues lo aporten lo antes posible por parte del ayuntamiento este informe. Nosotros estaremos encantados de traerlo por aquí. Pues eso de un lado, una crítica, podemos decir, a vuestra gestión en aquella época. Por otra parte, una de cada otra de arena, dice otro oyente, antes que político es persona, grande José Antonio, siempre ayudando sin nada a cambio. Bueno, se agradece por lo menos estas palabras de ánimo. Y bueno, al final nosotros lo que vamos buscando es simple y llanamente eso. Nosotros lo que queremos con estas cosas es que nuestro pueblo avance, y eso es lo que nos mueve al fin y al cabo, ¿no? El seguir trabajando por nuestro pueblo, el seguir trabajando por nuestra gente y bueno, pues hacer algo que en lo que se reflejen nuestras inquietudes, ¿no? Preguntas, sugerencias por parte de nuestros oyentes que siguen llegando. Por ejemplo, ¿por qué las propuestas de elecciones ponía que quería recuperar, me imagino se refiere a las propuestas electorales por parte de vuestro partido, ponía que quería recuperar la ayuda a domicilio cuando fueron ellos, vosotros, los que le dieron a una empresa exterior para coger moto, porque para que a la vista está que no os quede nadie. Bueno, la verdad es que es complicado. El sentido un poco por el torno a la ayuda a domicilio. Yo lo voy a entender. Pero ya decimos, por favor, cuidado con el corrector cuando se envíen las preguntas, porque si no es imposible, muy complicado. Mira, nosotros tenemos claro una cosa. Primero, la Diputación Provincial en su momento era el que llevaba estas gestiones. Segundo, la Diputación Provincial es la que sigue llevando este tema. Tercero, la Diputación Provincial es la que en su momento decidió pasarlo a empresas privadas en toda la provincia. Cuarto, nosotros creemos que la experiencia ha sido nefasta y por lo tanto nos equivocamos todos y nos vamos a meter nosotros también a la hora de adjudicarle a diferentes empresas, porque todos hemos visto durante estos años cuál ha sido la trayectoria de las diferentes empresas que han pasado por nuestra localidad y de las putadillas, entre comillas, que le han hecho a las trabajadoras y de que no se están respetando los derechos laborales de las trabajadoras y que se les, bueno, pues hay una serie de cosas negativas y de cuestiones negativas en esto, y por lo tanto nosotros creemos que lo más viable y lo mejor para las trabajadoras y para los usuarios de este servicio es simple y llanamente que se vuelva a rescatar este servicio por parte del ayuntamiento. Lo hemos defendido después de haber visto cuáles han sido los pasos que han dado las diferentes empresas que han gestionado este servicio en nuestra localidad, y seguimos insistiendo en que es lo más viable para las trabajadoras y para los usuarios de este servicio. Y así lo hemos defendido en campaña y así lo vamos a seguir defendiendo durante esta legislatura y así lo vamos a seguir defendiendo a capa y espada, porque entre otras cosas creemos que es la mejor solución para unos y para otros, y creemos sobre todo pues que se va a prestar un mejor servicio haciéndose así por parte del ayuntamiento y si las trabajadoras forman parte de este ayuntamiento. Pues hacemos un paréntesis y ahora volvemos de nuevo con las preguntas que nos siguen llegando por parte de nuestros oyentes. Pero otra de las cuestiones a las que quería referirte es una moción que ya avanzabais de todas formas en el espacio de política hace varias semanas, que tiene que ver con, bueno, pues la puesta en marcha, ¿no?, de un plan municipal de alquiler de viviendas privadas. Moción que pretende llevar en un próximo pleno. Sí, bueno, la idea era que se iba a incluir en el orden del día de este pleno, pero este equipo de gobierno pues ha tenido a bien no presentarla en el orden del día, por lo tanto no se va a discutir en principio en este pleno. No obstante, pues nosotros, como tenemos la posibilidad de llevarlo por urgencia, pues lo vamos a llevar por urgencia y no pasa absolutamente nada. Y si no se discute en este pleno, pues se discutirá en el próximo. Esto es como todo. El orden del día lo hace directamente la alcaldesa, incluye lo que le parece, y lo que no le parece pues directamente no lo incluye, y por lo tanto no ha tenido bien incluir esta propuesta nuestra, que la llevamos a las comisiones informativas, que se presentó. Bueno, el problema es que se ha cruzado la propuesta nuestra con la firma de las comisiones informativas, y después cuando nosotros lo planteamos en la comisión informativa no nos votaron por parte del Partido Socialista la urgencia a esta propuesta. Teniendo en cuenta que no se ha votado esa urgencia, pues directamente no la han incluido en el orden del día porque no hay un dictamen de la comisión informativa. Y bueno, pasando de los formalismos estos y de las pegas que nos puedan poner o no nos puedan poner en el camino, o las piedrecitas que nos pongan o no nos pongan en el camino, nosotros lo que tenemos claro es que si no es en este, pues será en el próximo, y si no, será en el próximo. Así que nosotros, con respecto a esto, pues volvemos a lo mismo que decíamos con el plan general. Esta es otra de las líneas fundamentales, los servicios sociales, a los que vamos a prestar especial atención por parte de Andalucía por sí. Hemos defendido que, bueno, pues hay cuestiones que se tienen que cambiar, y entre otras cosas, pues también hemos defendido que a Provisa había que darle contenido en Ubrique. ¿Por qué? Pues porque, bueno, no es lógico que haya cuatro trabajadoras en el Ayuntamiento de Ubrique que estén prestando servicio en otros departamentos, porque en Provisa no hay una carga de trabajo suficiente como para que puedan estar estas personas. Entonces nosotros siempre hemos defendido que había que darle contenido a Provisa, y esta moción viene simple y llanamente pues a eso, a darle contenido a esta empresa municipal. Lo que pretendemos pues es simple y llanamente crear un servicio municipal de alquiler de viviendas privadas, y con esto pues enlazamos el urbanismo y enlazamos también lo que son los servicios sociales. ¿Qué pretendemos con esto? Pues lo que se pretende es muy simple. Nosotros lo que queremos es que se haga un inventario más o menos de viviendas que estén disponibles y que la gente quiera cederlas al ayuntamiento para que lo alquilen, y en función de las viviendas que tengamos, pues a salir para adelante con este programa. La idea fundamental es que nosotros a título informativo y a título de ejemplo, pues poníamos diferentes criterios, ¿no? Entre otros, viviendas con una habitación, viviendas con dos habitaciones, con tres y con cuatro habitaciones. Los precios que nosotros hemos puesto, pues han sido unos precios de mercado, pero siempre tirando más a la baja, ¿vale? Entonces, una vivienda con una habitación, pues que se planteara un alquiler de 150 euros, una vivienda con dos habitaciones, un alquiler más o menos de 200 euros, una de tres habitaciones 250 y una de cuatro 300 euros. ¿Con esto qué es lo que se pretende? Pues lo que se pretende es que los particulares que tengan unas viviendas que las tienen desocupadas y que no se atreven a alquilarlas, porque bueno, pues todos tenemos en mente que nos guste más o nos guste menos, ¿eh? Todos tenemos en mente pues que si la alquilas a lo mejor no se te van a ir los inquilinos, que después vas a tener problemas, que vas a tener destrozos. Entonces el ayuntamiento como servidor público pues va a estar ahí prestando este servicio y garantizando pues que, entre otras cosas, cuando le toque irse al inquilino se va a ir, y que cuando se devuelva la casa pues se va a devolver en el mismo buen estado en el que se cedió al ayuntamiento. Y después, por otro lado, pues también tenemos la parte social, que es que hay determinadas personas que están en problemas, que están encontrando problemas para el alquiler de vivienda. Y bueno, pues por parte del ayuntamiento nosotros creemos que es interesante el que se ponga ese alquiler, pero el alquiler no va a ser el precio que se le va a pagar al propietario, sino que el ayuntamiento va a subvencionar, entre comillas, a través de los asuntos sociales, parte del alquiler que tienen que pagar estas personas, y por lo tanto pues se reducirían aproximadamente un 40%, de tal manera que una vivienda con una habitación tendría un precio de 90 euros, que sería el que tendría que pagar la persona, las de dos pues aproximadamente 120, las de tres 150 y las de cuatro 180 euros. De esa forma pues estamos alquilando de forma social determinadas viviendas que están en nuestra localidad y que no tienen uso ninguno y que podríamos ponerlas en circulación perfectamente. Según los cálculos que nosotros hemos echado, eso tendría un coste para el ayuntamiento de unos 30.000 euros, y los beneficios que se estarían haciendo a la ciudadanía pues serían enormes, porque entre otras cosas todos sabemos las dificultades que hay para acceder a un alquiler, y después, aparte de eso, pues los problemas que decía, de que hay personas que no se atreven a alquilarla, y después que hay personas que no pueden ni siquiera acceder a ese alquiler, porque pongámonos, por ejemplo, en el caso de una pareja que se está divorciando y que él o ella tiene que salir de la vivienda que estaban compartiendo hasta ese momento, y bueno, pues no puede gastarse de una tacada 200 o 300 euros en el alquiler de una vivienda, pues probablemente con esto sí que él se le podría dar acceso a estas personas. Igualmente a personas que están siendo maltratadas a través de violencia de género, pues también tendrían posibilidad de que a un precio más económico, de un precio de calle, pues pudieran acceder a esto. Pero también hay personas que, bueno, pues no llegan a final de mes, pues también a través de servicios sociales se gestiona esto y se les puede dar esa facilidad de acceso a estas viviendas también. Y quien dice eso, pues dice un sinfín de situaciones que se podrían plantear. Nosotros, a través de esta moción, pues lo que estamos buscando es precisamente eso, el que se le dé contenido a Provisa, el que haya personas que se puedan beneficiar de este tipo de ayudas, que son de aproximadamente un 40% del precio que nosotros estipulábamos en un primer momento. Y bueno, y esto es simple y llanamente lo que se está proponiendo, que además de eso, pues en esta moción lo único que pedimos es que se haga una modificación de los estatutos para que Provisa se pueda hacer cargo de este servicio de alquiler, y después, aparte de eso, pues que se convoque a los portavoces para que nos pongamos las pilas y empezamos a trabajar un reglamento para echar a andar esto. Esas son las únicas propuestas que se están proponiendo a través de esta propuesta de pleno. Por lo tanto, pues no creemos que sea tan difícil ni tan imposible el que se discuta en el próximo pleno, y si no, pues lo dejaremos para el próximo y lo hablaremos en ese. Y después, hay otra cuestión importantísima también, ¿no? Y es que este equipo de gobierno socialista, tan social como es, resulta que tiene unas cuantas viviendas en el 18 de julio y ha tenido la feliz idea de, en vez de destinarlas a estas cuestiones que nosotros creemos que son prioritarias, pues lo que han hecho ha sido sacarlas a subasta para que se la lleve el mejor postor. Nosotros creemos que eso es un error enorme el que se ha cometido por parte del equipo de gobierno. Nosotros creemos que se tenían que haber hecho las cosas de otra manera, que se podía haber destinado incluso a este servicio que nosotros proponemos ahora, y que para arrancar pues puede ser una buena idea el que bueno, pues estas viviendas se destinen a este plan municipal de alquiler de viviendas para que, bueno, pues haya beneficiarios en nuestra localidad que se puedan que podamos solventarles el problema transitorio que están teniendo. La propuesta es esa. Hay ya diferentes ciudades, en Cádiz en concreto, en la provincia de Cádiz me refiero, en Chiclana creo que hay un servicio similar que está funcionando, y bueno, pues nosotros creemos que sería interesante el que se hiciera esto por parte del ayuntamiento, y así lo hemos propuesto a este pleno. Es una de las propuestas que llevábamos también, y que, bueno, dijimos que nos parecía interesante en campaña electoral. Y como ahora no estamos en campaña electoral, es el momento de trabajar sobre estas propuestas. Y como ahora es el momento de trabajar sobre estas propuestas, pues lo primero, o la primera propuesta que hemos querido llevar a pleno, pues era esta. ¿Que la aceptamos el viernes? Pues estupendo. ¿Que no? Pues seguiremos insistiendo y seguiremos trabajando. Y nosotros no nos vamos a aburrir, sino todo lo contrario. Vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena, vamos a seguir prestando atención a los servicios sociales, y por lo tanto pues seguiremos insistiendo en esta propuesta para que se discuta, si no es en este, en el próximo. Vamos a volver a más preguntas que van llegando por parte de los oyentes. Recuerden que todavía pueden participar a través de las vías habituales, teléfono, correo electrónico, redes sociales incluso, y sobre todo Facebook, WhatsApp, en concreto el número, lo repetimos, 607-48-87-75, nuestro teléfono, a través de vía WhatsApp, bueno, pues pueden enviarnos esas cuestiones. Por ejemplo, es lo que ha hecho el siguiente oyente, dice: quería preguntarle al señor Bautista si, aparte de preocuparse por los daños del puente de la Vega, sí se está por la labor de solucionar el bloqueo actual que hay por el ganado, dado las barreras y obras que hay que los asustan y no se puede pasar. Dice, ojo, se está cortando una cañada real y el ayuntamiento lo da por zanjado el tema, y medio ambiente, por lo visto, también. Bueno, pues si nos ponen un teléfono de contacto, nosotros nos pondremos en contacto con esta persona y nos sentaremos con ellos también. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. O incluso si tienen a bien el llegarse a la reunión informativa de mañana viernes, pues que allí nos lo trasladen, porque este es uno de los temas que también se puede tratar a través de planeamiento, ¿no? Porque estamos hablando de bloqueo de diferentes cañadas, estamos hablando de pasos, estamos hablando de... Y bueno, pues también se podría tratar. Por lo tanto, insisto, si no se quiere venir mañana a las reuniones que vamos a plantear nosotros, pues que se ponga en contacto conmigo y planteamos una reunión exclusiva con los afectados, y no tenemos ningún inconveniente en ver este asunto para que nos expliquen cuál es el problema con el que se están encontrando y cuál ha sido la contestación o la respuesta que no le ha dado el equipo de gobierno y el ayuntamiento. Cuestión ahora que tiene que ver con el suelo del pabellón del Instituto de los Remedios. Dice... preguntarle al señor Bautista, pedirle que traslade al equipo de gobierno que por favor arreglen el suelo del pabellón de los Remedios, porque está rajado y levantado. Yo juego al fútbol sala y pagamos dinero por jugar. Vale, yo tomo nota y se lo trasladaremos al equipo de gobierno e insistiremos bastante en este tema. Además, otro oyente apunta... quería comentar al señor Bautista que llevo desde los 12 años trabajando para tener mi casa y no me gustaría que me metieran de vecino una familia pagando poco o nada y encima armando escándalo y haciendo la vida imposible a los vecinos. Supongo que es un caso que tampoco a él le gustaría. Bueno, buenos vecinos y malos vecinos hay en todos lados. No tiene por qué pagar mucho o pagar poco para que te encuentres con este problema. Así que yo, hombre, como mínimo le daría la oportunidad de ver a ver quién es el que entra. No estamos hablando de que vayan a entrar en una vivienda municipal los zánganos que siempre se nos vienen a la mente. Estamos hablando de que pueden acceder a este tipo de vivienda todo tipo de personas. Vuelvo a insistir, imaginemos una situación de una persona maltratada o imaginemos una situación de una familia que se rompe y que él o ella tienen que salir de la vivienda habitual y que por lo tanto en esa situación necesitan de ese apoyo y sobre todo necesitan pues salir de forma urgente y necesitan un alquiler que sea lo más asequible posible. Por lo tanto, pues son situaciones que se pueden dar. Son situaciones reales, son situaciones que se están dando continuamente en nuestro pueblo y que por lo tanto pues estas personas también necesitan el apoyo de su ayuntamiento y el poder acceder a un alquiler a un precio más o menos razonable. Pues son las preguntas que han ido llegando por parte de los oyentes. Si no me equivoco era la última, efectivamente. Así que, bueno, pues todavía tienen algún minuto por delante si quieren, antes de que concluyamos, hacer alguna última propuesta, alguna última cuestión que quieran plantear a José Antonio Bautista, que no sé si hay algo más que apuntar. Pues nada, nosotros por nuestra parte pues volver a insistir, invitar a todo el que quiera pasarse por allí mañana a las 7:30 en el Francisco Fatou. Vamos a hablar de plan general, vamos a aclarar dudas, estamos a disposición de todos los que estén allí presentes para cualquier duda, cualquier problema que tengan o cualquier sugerencia que nos quieran hacer, que nosotros lo que pretendemos es simple y llanamente eso, el ser una ayuda, el ser un vehículo, el ser ese apoyo que nos está dando el equipo de gobierno, y nosotros nos vamos a prestar a esto y vamos a ser la voz de estas personas que no la tienen a día de hoy y que por parte del ayuntamiento no se les está escuchando. Aparte de eso, pues la propuesta nuestra del Servicio Municipal de Alquiler de Vivienda, vamos a seguir tirando para adelante y lógicamente pues son dos de las pinceladas que vamos a desarrollar en breve, pero que a lo largo de estos 4 años vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo diferentes propuestas, haciendo diferentes jornadas y de todo índole. Por lo tanto, pues bueno, esto ha sido el arranque y esto es el inicio de una legislatura que queda por delante, que va a ser apasionante y que bueno, pues vamos a trabajar muchísimo para que los ciudadanos nos vuelvan a ver, nos vuelvan a prestar su confianza y que vean pues que a pesar de que Bautista a lo mejor no tiene tanto carisma como Isa, pero que bueno, pues trabaja muchísimo más y que es muchísimo más competente en muchos de los aspectos y sobre todo en el tema profesional. Pues en 2 minutos, pasan de la 1:00 p.m, nos vamos a quedar en este punto con las cuestiones que nos han planteado nuestros oyentes y con bueno, pues los diferentes asuntos que hoy nos traía en su turno de participación Andalucía por sí, en concreto su edil y portavoz José Antonio Bautista. Estamos en esta primera ronda, podemos decir, de participación en lo que es el espacio Cosa de Todos, en el que se va alternando tanto el equipo municipal de gobierno como los distintos grupos políticos locales. Lo dicho, nos quedamos en este punto, agradecer la participación una semana más de nuestros oyentes y en el día de hoy también de José Antonio Bautista. Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes.